Best You Ever Had. Una gran canción de John Legend. Este fin de semana desempolvé el maravilloso Get Lifted. Ah, bueno, mira. De Legend, que es como del 2004. Sí. Justo después de que Kanye West lanzara su álbum debut, The College Dropout. Es un disco que además está grabado por West. Oh. Y es definitivamente una obra maestra de producción, como todas las cosas que hizo en su momento Kanye. Con los muy buenos días, esperando que se encuentren bien. Yo estuve ayer en Rau Alejandro. Alejandro, ¿quién te manda? Rau Alejandro. Un domingo. ¿Hasta yo qué sé. Horas? No, pues me fui antes porque si no, porque ese man iba a tocar por hasta las 11:30. Ay. Pero mira, te digo. Ay, te encantó. Qué show. Ah. Qué show tan bravo se hizo Raulito. ¿Dónde estaba? Qué gran show. Estuvo en la Movistar Arena en una de tres noches agotadas, Raulito. Ah, bueno, muy bien. Qué cantidad de cosas. Haciendo el Cosa Nuestra Tour. Mira, hasta las banderas está la Movistar Arena. Ay, mira, Alejandro. Bueno, bien, me alegra por ti. Raulito se lució, se lució. Ven, ¿te encontraste con más personas? No. Ah, bueno. Fíjate que eso me gustó mucho y pues me gustó y no me gustó. Me gustó no encontrarme con gente, no porque no me guste encontrarme con gente, porque en realidad el 95% de la gente con la que me encuentro siempre es chévere. Está Hay bien, un 5% mira. Siempre de gente detestable. Eso es como la cuota que uno tiene que pagar, ¿no? Sí, claro. Sí, el impuestico de los, del 5%. Ese es como el 4 por mil que está ahí siempre. Cuando uno sale se encuentra con alguien que no quiere. Sí. Ah. Pero esa fue la primera razón. ¿Sí? La segunda razón es que no hay nadie mayor de 30 años en ese show. ¿En serio? No hay nadie. Ese público es todo entre los 16 y los 26 años de edad por ahí. ¿Y? O sea, nadie en el show de Rauw Alejandro era... Había... Mira, el 45% del público de Raulito está entre los 16 y los 24 años. Pero es bien curioso porque la gente que yo conozco, bueno, es que todos son grandes y muchos... No, tú solo conoces a Gonzalo y a mí. De resto, nadie más en tu círculo cercano es fan de Raulito. Eso es cierto. Nosotros somos una anomalía de la Matrix. De mi por Matrix. Exacto. Nosotros somos una anomalía de la Matrix. Ya los acepté. Que le hacemos la tarea a las tendencias y escuchamos lo que está oyendo la gente. Pero te digo, ayer había el 45% del público era de 16 a 24 años. El otro 40% eran personas entre los 25 y los 34. Bien. O sea, un 90% del público... Gente joven, no había nadie, o sea, estaba yo. Gente joven, hacía una viejo, marca. El único, sí. Gente joven. Patrocinado, el programa, el concierto de Rauw Alejandro era patrocinado por Boy Boy, señorita Lady y por gente joven. Y vos y Bambino. Alejo. Jeans and Jackets también estaba de patrocinador. ¿Tú te acuerdas? Jeans and Jackets. Yeah. Sí, claro. Azúcar. Y azuquita. Hay tanta gente que tal vez está diciendo, ¿qué? No, mentiras, no, nuestros oyentes no. saben. Nuestros oyentes son tan viejos como nosotros. No, tienen sabiduría. No es como... Sí, por eso, son viejos y sabios. Como lo dices. Óyeme, me vi días perfectos, pero eso será para más adelante. ¡Ay! Voy a conversar con Diana y con ustedes, por supuesto, en esta preciosa mañana. Mire, le voy a decir una cosa. Mi timeline, publiqué un video de Raulito bailando al sonido de los tambores africanos. Uh-huh. Y estoy asombrado... La cantidad de cristianos de dientes para afuera que me siguen. ¿Ah, sí? Y la cantidad de gente diciendo rituales satánicos. Oh, ay, ¿qué está pasando? Satánicos, ya no lo ocultan, Satanás. Estaba yo pensando, ole, ¿qué? ¿A qué horas pasó esto? No, fíjate, sí. Siempre. ¿Sabes por qué? Señor. Porque el rockero es cristiano. Ay, ¿se volvió así? Se volvió cristiano. ¿Quién era claro. Nickelback? ¿O era Creed? ¿Nickelback? ¿Quiénes eran Te puedo garantizar que los Nickelback son más progres que los rockeros. Eso sí. Pero había una, ¿te acuerdas que una de esas agrupaciones que tenía los que cantaban Higher? Esa canción era Creed, ellos sé. Can you take me higher? Esa era una gran canción, yo diría, ¿no? No, son no, las mañanas de la X103.9. Era una, a mí me encantaba. A mí esa canción me gustaba, pero ay. No, señor, no hagas eso. Yo sé que al bueno, otro lado están diciendo qué rico. Vamos por esto. Aquí está, ¿cómo se llama esta canción? Higher Creed. Para todos los cristianos que están indignados por mi video de Raúl Alejandro en Instagram. Alejandro, ¿qué necesitas? Esta canción, que Dios les bendiga. Que te ofrecen con ofertas imperdibles. Cotiza ahora en tu concesionario Ford más cercano, aplica en términos y condiciones. Un día como hoy en la historia de la música, los Pet Shop Boys fueron votados como el mejor cover de todos los tiempos en una votación de las emisoras de la BBC por su versión de este clásico de los Estados Unidos llamado Always on My Mind. Un 27 de octubre de 2014, que están los Pet Shop Boys en las mañanas de la X. So happy that your mind. Esta canción es una de las mejores covers de todos los tiempos, según una votación de la BBC. Un día como hoy, en 2014, estas son mañanas de la X 103.9 FM. Bueno, antes de Perfect Days. Sí. Película. Increíble. Quería preguntarte por Justin Trudeau y por Katy Perry. Ya todos se supo y se ven muy bien juntos. Ya salieron cogidos de la mano tras una cena en París. Estaban en la celebración del cumpleaños número 41 de ella. Oye, se ven tan guapos. Se ven tan bien. Sí, me gustó, debo decir, ella toda loquita y él pues ministro de Canadá, 53 años. Esos 53 están tan bien manejados, te digo. Está ¿Los 53 de quién? ¿De Trudeau? Sí, bueno. Me encanta lo que está pasando. Así que bueno, sí, celebraron en la capital francesa el cumpleaños de ella. Hay que recordar que está de gira, que está recorriendo diferentes partes de Europa en estos momentos. Pasó por Berlín, por Colonia, y pues ya el viernes llegó a París y ahí fue cuando se encontraron. Hoy nuevamente arranca gira en Budapest, así que tuvieron este fin de semana para pasar juntos y de paso pues confirmar los rumores. Ya está bien. Ya está bueno. Bueno, háblame de Perfect Days. Bueno, la vi este fin de semana. Ok. No me sorprendió tanto, no me conmovió tanto. Ay, es mi esposa me dijo que me preparara. Como los perritos. Mi esposa me dijo que me preparara para llorar. ¿Ah, sí? No, yo no lloré. Sí, hay un momento, pues, hay dos momentos como medio emotivos. Él pero manejando y él con la hermana. Sí. ¿Te gustó la banda sonora? Pues son tres canciones en realidad. Ay, Alejandro, de verdad. Sí, no, pues es Perfect Day de Lou Reed, es I Feel Feeling Good de Nina Simone. Uh-huh. Y hay otra canción al comienzo que es como muy reconocible, creo que es algo de Patti Smith. Sí. ¿No? Sí, es como tres o cuatro canciones, tampoco es que la música sea como central, es más como de fondo. No, no, más como musiquita de fondo. Sí, entiendo lo de la música como lo que suena, sino también como el ritual del hombre con sus cassettes y el local. Sí, lo de los cassettes es bonito, como que un poco como que responde a todo lo que hemos hablado, ¿no? Del regreso de lo análogo y estas cosas y de la manera como la gente joven está regresando a formas viejas de consumo y todo ese rollo. Pero bueno, sí, es una película bonita. Sí. O sea, tiene sus momentos lindos ahí, tiene. Es decir, es una película relajante. Sí, como darle el valor a lo cotidiano. Eso me parece muy bonito porque uno... No, a mí más que darle el valor a lo cotidiano, me pareció que hay que darle valor al trabajo como un oficio más que cualquier otra cosa, como que no importa lo que hagas, a la final es un trabajo. Sí. Y todos los trabajos son dignos. Eso me pareció bonito porque al principio decía, uff, qué camello tan difícil es el limpiar baños. Pero al mismo tiempo lo veía y era como, es como poner discos. Es la misma cosa, o sea, uno tiene que poner unos buenos, otros no tan buenos. Y ya, uno se levanta por la mañana, coge sus cositas, las pone en un lado, las organiza en el otro, con sus utensilios de trabajo y va haciendo lo que tiene que hacer hasta que se acaba el día. Y se repite, y se repite, y se repite. Entonces, como que siempre lo asocio con la rutina de las cosas. Y es como, es la misma cosa, es el mismo tema. A la final, el tipo sale de su casa, mira para arriba siempre, el sol, como que está agradecido. Esas vueltas, y decías, somos todos igualitos en ese sentido, sí, ¿no? Somos como muy parecidos. Sí, eso está, digamos que yo lo veo por el lado de muchas veces pensamos que la rutina, bueno, también para quien lo vive, no es chévere y entonces dejamos de prestarle atención a los detalles, a las cosas simples. Eso es lo que me parece lindo. El detalle del cotidiano no está mal, la rutina no está mal. Es lo que somos y es lo que hacemos. Entonces, eso me pareció muy cool. Y también, ¿sabes qué? El tema de los libros. El libro que se lleva la sobrina, ese lo leí, es de cuentos. Es fantástico, sí, Alejo. Sí. Es medio sórdido y es chévere eso. Bueno, pues estuvo bonito. Este fin de semana, ahora hablando como de cosas cotidianas, estuve viendo la entrevista que le hizo David Marchese del New York Times a Anthony Hopkins, quien acaba de lanzar biografía. Ah, ok. Y me gustó mucho lo que decía el viejo también sobre el cine. Uh-huh. Ya diciendo, no, pues ya estoy listo para morirme, por eso grabé por eso escribí mis memorias. Entonces Marchese le decía, ¿estoy listo para morirme? Sí, okay. le decía Anthony Hopkins, ya estoy listo, esta es la última cosita que voy a hacer antes de salir. Okay. Entonces, agradeciendo mucho, le preguntaba a Marchese que cómo se preparó para hacer a Hannibal Lecter. Sí. Y entonces dijo, hice lo opuesto a lo que me dijeron que era el personaje. Ya, o sea, me dijeron, usted va a personificar un monstruo. Entonces me volví un caballero. Eso fue lo que hice. Uf, nada más. Y entonces, Marchese le decía, no, magistral. Le decía, no, magistral, no, es trabajo, es actuar, no hay nada de arte en ello, es entretenimiento, le decía el viejo. Le decía, esto es entretenimiento, dejen de tomarse tan en serio Hollywood. Decía, dejen de creer que tenemos algo importante que decir, no tenemos nada importante que decir, estamos actuando, es un papel, le decía el viejo. Y yo me quedé como, uff, qué clara la tiene Tony Hopkins, qué pues ya clara. ¿Cuántos años? Pues, como 85. Ahora, 85. Es que no sé, porque una cosa es, sí, él lo tiene claro y seguro, sí, tiene todas las razones, es entretenimiento, pero uno admira muchas veces cómo ese entretenimiento está muy bien hecho y cómo otras veces no está tan chévere y uno sufre papeles. Entonces, sí. Uno agradece ese tipo de actuaciones, más allá de romantizar la palabra del año, es como, ah, qué bueno es. Sí, claro, ¿no? Y él decía, sí, son chéveres, son papeles chéveres. Decía, yo tengo... Sí, hay cosas de mi trabajo que disfruto mucho y que se ven reflejadas en la forma como lo hago, como memorizarme un libreto. Decía, yo me memorizo un libreto. Yo soy muy bueno memorizando libretos desde muy niño. Y eso me ha ayudado muchísimo como a generar un lenguaje interno que me permite después personificarlo. Y he aprendido todo tipo de técnicas de actuación. Y decía, pero dejen de llamar arte al cine, no lo es, decía, la actuación no es arte, la actuación es entretenimiento, y yo no soy artista, yo soy un entretenedor, decía el viejo, y decía, y esto es parte de mi trabajo, sea, esto no es como una musa manifestada a través de mí, decía el viejo. Decía, no, esto, ay, esto es, señor, deje que la gente lo admire, de verdad. Que, no, y pero me gustó. Me yo gustó sé su mirada aterrizada. A ti te encanta cuando aterrizan esas cosas, cuando dejan de ponerle misterio a lo que se hace. Y yo no digo que no haya mucho talento. Talento sí, o sea, pero sí me parece chévere desmitificar un poco las cosas que consideramos que son arte y que en realidad simplemente pertenecen al umbral y al mundo del entretenimiento como tal, ¿no? Sí. Pero muy, muy buena la entrevista con Hopkins. Si tiene la oportunidad de verla, ahora, difícil, el viejo es difícil. Pues es que es complicadísimo de entrevistar. Pues es un hombre de 87 años. Pero, o sea, sus respuestas son largas, son cortas, da poco. Es complejo, es un personaje. Ahora, Marchese también es un entrevistador muy difícil. O sea, Marchese hace preguntas muy complicadas, entonces la gente se le raya. Pero sí, por ejemplo, hay momentos en los que le pregunta por la hija. Okay. Porque él tuvo un raye con la hija y la hija no le volvió a hablar y nunca quiso volver a conectar. Y Hopkins se le raya porque le dice que si le gustaría que su hija leyera el libro, porque en el libro cuenta la historia de por qué la hija dejó de hablarle y todas estas cosas, y el tipo le dice, no, ya hice las paces con eso. Yo ya hice todo lo posible por reencontrarme con ella, por pedirle perdón, y ya no me importa. Si no quiere, no me importa. Y por favor, no hablen más del tema, ¿no? Okay. También le dice que si siente que deja un legado. Y le dice, no siento dejar ningún legado. Dice que si siente que si se siente satisfecho con la vida que ha vivido, y dice, todo lo que he buscado me lo he conseguido. Habla también de su relación con el alcohol, con su declaración de alcoholismo. Dice que en 1975 estaba manejando y que casi se estrella y que se dio cuenta que estaba borracho y que era un alcohólico. Y que dejó el trago y cuenta, desarrolla un poquito como esta idea de ser alcohólico y todas esas cosas. Pregunta que si algún actor joven le ha enseñado alguna cosa. Y dice que no. Dice, no, ningún actor joven. No, que si Brad Pitt, que si tú dices todos, y dice, todos son actores maravillosos. Pero ninguno me ha enseñado nada que ya no supiera. Todos me... No, y ahí sí tiene toda la razón. Sí. Todo lo sabe, ya tantos años haciéndolo, nada lo sorprende tampoco. Sí, pues a ver, que es no. También... O sea, sí, no, uno tampoco pues sueña con, al contrario, qué bueno que vea una peliculita de otro actor. Cositas de cine aquí en Mañanas de la X. Bueno, ¿qué pasó este fin de semana? ¿Sabemos algo de taquilla? ¿Hay alguna cosa? ¿Hay algún número? ¿Algún ganador de la carrera cinematográfica en las salas de cine? ¿Cómo le iría Bruce Springsteen aquí? Me imagino que voy mal. Voy a mirar y ya te digo. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Hasta Huntrix de K-Pop Demon Hunters en Mañanas de la X 103.9 FM. Bueno, la taquilla, ¿cómo estuvo? Pues Alejo, precisamente ya que hablamos de Huntrix, una película de anime es la que se ha llevado el primer lugar en Estados Unidos, en la taquilla de Estados Unidos, que es la película de Chainsaw Man. ¿Tú la viste alguna vez la serie? No. No. El de la cabeza de sierra, ¿no? Bueno, resulta que para seguir con lo que ha pasado con Demon Slayer, pues ahora Chainsaw Man, el arco de Reese, es la película ganadora en taquilla este fin de semana, $17.2 millones. En su estreno le ganó a el segundo lugar, que en estos momentos es Black Phone 2, dirigida por Scott Derrickson, que suma una recaudación de $49 millones. Después viene Greeting You y En el cuarto lugar está la biopic de Springsteen, con solo 9 millones de dólares. Entonces están diciendo que ha sido una gran desilusión, aunque la aclaración es que este fin de semana ha sido una de las peores taquillas en la historia después de octubre de 2020, o sea que no se veía una caída tan grande en taquilla, la gente yendo a cine. Ah, increíble eso. Sí, qué dato. Imagínate. Porque desde la pandemia, entonces. Desde pandemia, desde el 2020 no se veía una taquilla tan pobre. No sé si habían actividades o cosas así, pero sí, dicen que es lo peor que ha pasado desde el 2020. Así que la taquilla no fue buena y a la biopic de Springsteen le fue muy mal. Estas son mañanas de la X-139. Sí, le fue mal a Springsteen. Pues sabíamos que le iba a ir mal, ¿no? Sí, estaba. Además, la película tiene muy malas reseñas. Qué pecado. Sí, es una lástima. Es una lástima, pero ¿sabes qué? Eso es lo que yo siento que sucede también con ese tipo de maniobras que buscan una cosa y una cosa no más, y es monetizar. Porque aunque a mí la película me encantó, sí, a mí me gustó mucho la película, me pareció chévere, me parece que está bien contada, me parece que hay una historia, como te decía el viernes y le decía a Oribe, de perdón, que es súper importante, sobre todo para los hombres que tenemos nuestros rayes con el papá, por X o por Y razón. Uno siempre tiene cositas como que reprocharle a los papás y ese tipo de cosas, y en particular pues con el papá, los hombres con los papás como que tenemos issues o cosas que solucionar. De todas maneras hay una cosa indiscutible en la película, y es que no, y es que la gente no tiene ni idea qué álbum es ese Nebraska. No. Entonces, es muy difícil. Primero que todo, yo comenzaba mi presentación de la película cuando la vimos en las oficinas de Sony Music, en una premiere exclusiva que hicieron para fans y para medios el pasado jueves, diciendo que Nebraska es el disco más oscuro en la discografía de Springsteen, y esa es una discografía bastante grande, y que sujeta a esa historia de la grabación de Nebraska está gran parte de la película, y la película sirve un poco como un mecanismo de promoción de una reedición de Nebraska, una reedición remasterizada y todas esas cosas. Entonces sí siento que hay como que intentan matar dos pájaros de un solo tiro, y no les sale tan bien, no les sale tan bien. Pero pues todo sea por un catálogo que se vendió por 550 millones de dólares durante pandemia. Es que toca sacarle platica a eso, porque si no, ¿cómo hacemos? Toca hacerle billete a eso, sí. Pero al parecer, y bueno, y le van a hacer la platica, esperemos que logren superar el punto de equilibrio y de verdad hacerle el dinero, porque lo que es la reedición de Nebraska, el disco de Bruce Springsteen sobre el que está basado esta historia protagonizada por Jeremy Allen White, sí va a ser bien difícil de vender, una venta que se va a hacer solamente desde los fans puros y duros de Bruce Springsteen. Estas son mañanas de la X103.9. Ya, este fin de semana, una de las peores desde 2020. Alejandro Marín, que viene de lo que hablábamos el viernes, porque en taquilla uno de los peores fracasos de este año ha sido Tron. Ya, así de simple y de sencillo. Entonces nos pusimos a recordar películas de ciencia ficción de los 80, que fue una década muy chévere para la ciencia ficción, y esa es la pregunta de hoy: ¿cuál es su película favorita de ciencia ficción de los 80? ¿Cuál es su película favorita de ciencia ficción de los 80? La pregunta del día con B. Parking, cuéntenos. Estuvimos hablando de todas, ¿no? Yo tengo que decir que a mí, ¿Qué? Terminator 2, pero esa es de los 90. Es de los 90. Se sale. No. Bueno, si quieren también. Ay, es lunes, no, Alejo, no le compliquemos la vida a la gente. A la gente, es bueno, cierto. Está bien. Que se vayan con lo que quieran. Ay, ya la vida es difícil. No es tan difícil. ¿Será que no, Alejandro? Ay, esperemos que no. Yo espero que no. Mira, la mía, E.T. Lloré